O sea que es un trabajo que se ha venido desarrollando durante también estas últimas semanas para poder traer a Manuel Carrasco a nuestra localidad, pero tan solo hace unas horas es cuando finalmente se ha confirmado, ¿no? Hasta ahora pues no se podía dar a conocer. Pues sí, no lo podíamos por eso, porque barajábamos otras fechas, pero no nos gustaban y hemos visto conveniente tenerlo disponible para el domingo. El domingo pues esperemos que eso, que se quede pequeño, que es lo que la idea que tenemos. También el espectáculo que él suele realizar es bastante bueno. Se espera que vengan gente de distintas localidades y nada, como te estoy diciendo, pues a final de mes pues pondremos las entradas a la venta y nada, con esa ilusión de que la gente coja con muchas ganas lo que es los fuegos, la Virgen, que se queden aquí durante toda la feria y en medio pues tendrán ese gran concierto como es el que vamos a realizar aquí en Ubrique. Bueno, el Carrasco que llegará a nuestra localidad, por tanto, el 11 de septiembre, considerado como uno de los artistas pues más importantes, relevantes, ¿no?, del panorama musical español en la actualidad, con ese nuevo disco que está presentando en esta gira, Bailar el Viento, y que vamos a poder escuchar nosotros en el mes de septiembre. El aforo, como tú decías, pues no tiene nada que ver con el Maestro Francisco Fataú, son distintos tipos también de concierto, ¿no? Este más que concierto es un espectáculo musical, el que se va a ofrecer en septiembre con Manuel Carrasco, y no tiene nada que ver quizás con el otro tipo de concierto, como el de Mikel Erentxu, como el de Javi Ojeda, que vamos a tener el viernes que viene. Sí, son distintos. Estamos hablando que es un espectáculo abierto, un espectáculo en el que el aforo es de 6.000 personas y la puesta en escena es totalmente distinto. Hablamos de que en el Francisco Fató el aforo es de 262 butacas, es acústico, y en este caso pues el de Mikel Erentxu, el del viernes pasado, pues a mí personalmente, y yo creo que a la mayoría de las personas que estuvieron allí viendo lo que nos realizó Mikel, pues salieron bastante contentos y nos hizo pasar una noche entrañable. Esperemos también que Javier Ojeda el próximo viernes con Danza Invisible pues nos haga totalmente igual, y es la diferencia entre verlo en acústico y verlo al aire libre, y son espectáculos totalmente distintos. Son diferentes, pero sin duda pues los aficionados están expectantes, ¿no? Porque además también te ofrece la perspectiva de tener pues un encuentro un poco más íntimo, ¿no?, con el artista. No lo mismo verlo en un escenario elevado, en un espacio como la Plaza de Toros, que tiene su encanto y su atractivo, a ver el artista quizá, bueno, pues ya más relajado, sentado en una butaca, que lo tienes prácticamente a un palmo, ¿no? Como quien dice. Son conceptos diferentes de espectáculos musicales, y bueno, pues ahí quedan esas dos opciones, ¿no? También para una mayor oferta, ¿no?, a los ciudadanos de nuestra localidad, y también quizás para un perfil de público un poco más joven, ¿no?, con este concierto de Manuel Carrasco me refiero. Sí, el anterior que se hizo y el de este próximo viernes, pues es una de las armas más avanzadas, y este es más juvenil, más una edad comprendida entre 18 y 35, 40 años, que son la afluencia y los fans que suele tener Manuel. Pero bueno, como es un artistazo, creo que la edad son las edades, en este caso, pues comprendida para todos. Yo creo que habrá de distintas edades y todo, creo que se llenará, y serán pues todos los que les guste el tipo de música de Manuel, pues estarán acompañándonos el día 11 a las 10 de la noche, que creo que en principio será el horario del concierto. Para cubrir también esa oferta del público ubriqueño, ¿no?, un poco más amplia, con estas opciones musicales. ¿De momento ya se cierra el calendario de conciertos en esa localidad o todavía habrá más? Me estás contando que se están barajando otras ofertas, ¿no?, que llegan también pues cada día hasta el ayuntamiento. Sí, conciertos de relevancia, pues tenemos ahí algunos más para el último de agosto, pero no sabremos si podremos llegar con tipo de acuerdo. Y con respecto pues a uno de los que le pongo mucho interés, al concierto que quiero realizar, no sé si lo realizaré en varios días, a lo mejor en varios viernes, es de todos los artistas ubriqueños, que quiero darle su sitio, porque están subiendo como la espuma y están haciendo una labor bastante importante, y entonces pues le estoy preparando un concierto para que todos los artistas ubriqueños que están creando sus nuevos discos y saliendo fuera de Ubrique para poder cantar, pues tengan sus buenos viernes de música, y todos los ubriqueños pues también disfrutemos de ello. Me imagino que será último de agosto, pues tendremos que barajar los dos viernes, porque son bastantes grupos, y entonces pues una vez que los tengamos cerrados pues también lo anunciaremos para que los ubriqueños puedan disfrutarlo también. dar en este caso pues la opción también a los artistas locales a que puedan ofrecer pues sus espectáculos musicales, ¿no? Están trabajando en ello, se esfuerzan y bueno, pues también hay que darle, como tú decías, ese lugar, ¿no? En cuanto al el ámbito musical en nuestro municipio. Bueno, pues es la novedad que anunciamos en el día de hoy, el concierto de Manuel Carrasco, que va a llegar a Ubrique a la víspera de feria y fiesta el próximo domingo 11 de septiembre. Para 6.000 personas abrió la Plaza de Toros para disfrutar del artista onubense con bueno, pues lo que nos va a ofrecer, ¿no? Con ese tour Bailar el Viento a las 10 de la noche. Otros datos, las entradas que se pondrán a la venta posiblemente, me decías, a finales de este mes de junio, hay que tenerlo en cuenta. Y el precio pues entre los 20 y los 30 euros dependiendo del lugar que ocupemos en la Plaza de Toros, pues tendrá un coste u otro. Y bueno, pues se está viendo, ¿no? Cómo se concretará exactamente el valor de las entradas. Los puntos de venta oficiales, pues imaginamos, como siempre, Oficina de Turismo, ¿no? Oh, sí, tendremos que poner distintas zonas. Hay distintos ayuntamientos que también se habían enterado que estábamos negociándolo el concierto. También se han puesto a disposición nuestra, en caso de que, estamos hablando que son 6.000 entradas, tendremos que poner distintas zonas, claro. Como pueden ser otros ayuntamientos y otras oficinas de turismo, algunos locales que se han puesto también en contacto con el ayuntamiento para coger una cantidad de entradas, y veremos a ver si con ellas pues se cubre el aforo, si no pues a través de online, a través de Ticketmaster, pues también tendremos que poner algunos tipos de entradas. Ya lo iremos avanzando porque, como te he dicho, se ha cerrado hace horas y empezamos ahora el trabajo de lo que es el montaje en sí del concierto, y darle pues tanto la difusión que creo que lo tendrá por el nombre de ese artista, pero a nivel municipal pues tenemos que cerrar ciertos flecos que son bastante importantes. Pues lo referente también a este concierto que llegará a nuestra localidad, recuerden, el día 11, Manuel Carrasco llega a Ubrique para ofrecer ese concierto en directo. La feria que, bueno, pues ya se está trabajando en ella, ¿no? De hecho, este es uno de los aspectos, ¿no?, que se pueden enmarcar, encuadrar también dentro de lo que sería el desarrollo de la feria de nuestra localidad. Y otro es el, por donde se comienza, por el cartel anunciador de la feria y fiesta de Ubrique. Esta semana se publicaban las bases, ya están, bueno, pues colgadas en la web municipal, y todas aquellas personas que quieran, pues tendrán la opción de participar, ¿no?, en el concurso del cartel anunciador de la feria y fiesta de nuestro municipio. Es un poco como pistoletazo de salida, ¿no?, para los preparativos de lo que va a ser la feria en nuestra localidad. Pues sí, lo sacamos de cara que todos los artistas ubriqueños que quieran realizar y poder participar en este concurso del cartel anunciador, pues van a tener esta posibilidad. Un concurso que lo podrán hacer tanto pintores como diseñadores gráficos, y lo único que más o menos se les exige es que sean originales e inéditos. Y eso es uno de los puntos importantes que necesitamos a tener, y creemos que todos los ubriqueños que suelen participar pues lo pueden hacer así, y esperemos pues que pronto, yo creo que finaliza el plazo el 17 de agosto para que la última semana de agosto pues tengamos el cartel en la calle anunciando la feria y fiesta del 2016, de cara para darle también la difusión que creemos que se merece, para que nos acompañen también muchas personas de otras localidades, y se queden muchos ubriqueños, que esa es una de nuestra identidad, nuestra gana de organizar la feria, hacer una feria vistosa y alegre, para fin que todos los que se queden aquí tengan la oportunidad de disfrutarla, que verdaderamente pues se vaya ahí fuera de Ubrique, se vaya aunque lo organice la feria histórica que ellos crean, pero es bastante complicado aguantar y quedarse en Ubrique durante todo el verano, como suelen hacer, tantos marroquineros que se pegan todo el año trabajando, y si tienen una semana o dos de vacaciones, es complicado retenerlo. Pero bueno, nosotros hacemos la feria para los que se quieren quedar, con toda la ilusión y la gana, y dándole sobre todo todo el atractivo que le ponemos para que tengan una feria digna como Ubrique se merece. En realidad también en los últimos tiempos hay opciones de combinar, ¿no?, las dos cosas. Por un lado, pues disfrutar de un merecido descanso, como tú decías, después de todo el verano trabajando, y después pues los últimos días de feria pues también disfrutarla. Hay pues esa otra alternativa que también se puede uno acoger a ella, ¿no?, si así lo desea, por supuesto, cada uno libre de hacer lo que quiera. Bueno, la feria, el concurso que está abierto, lo que sí tenemos ya es cartel para las Cruces de Mayo del año que viene, porque se fallaba el pasado lunes el segundo concurso fotográfico Crujía de Gamones, con bueno, pues la entrega de las tres fotografías, o más bien la difusión, ¿no?, dando a conocer las tres fotografías ganadoras. Pues Pues sí, se hizo el fallo esta semana, creo que fue el lunes, si no me equivoco. Uh-huh. Los miembros del jurado fueron los mismos que en el de concurso de fotografía de la ciudad romana de Ocuri. Y este año, pues, el primer premio ha caído en Fernando Morales Clavijo, de la localidad de Arco de la Frontera. El segundo premio, Juan Manuel Villarte Venega, de Ubrique. Y el tercer premio, de Diego Arenas Arena, que creo que repite que el año pasado también fue un ganador de este concurso de fotografía, Crujía de Gamones. Las tres fotos, pues, lo dicen todo. La ganadora, una foto de la Plaza de la Verdura, diciendo lo que en sí se suele hacer en la explotación del Gamón. El segundo premio, pues, fue la barriada Misión Rescate, allí en la calle Velázquez, como ellos lo adornaron y decoraron para esta fiesta. Y el tercero, creo que fue también en la Plaza de la Verdura, en el columpio. Esas son las tres fotos ganadoras de este segundo concurso, y tendremos ya, pues, el ganador, le tendremos que ir preparando ya el cartel para el año que viene de las cruces de mayo y crujía de los Gamones. Lo cierto es que son tres imágenes muy significativas y cada una de ellas, pues, podría anunciar, ¿no?, esta fiesta en nuestra localidad, porque contiene la idiosincrasia propia, ¿no?, de lo que es la crujía de Gamones en nuestro municipio, especialmente la ganadora, ¿no?, con el momento de crujir el gamón en la Plaza de la Verdura, pero las otras dos también recogen esos aspectos propios de nuestra localidad, así que son merecedoras, ¿no?, de ese reconocimiento, desde luego. Pues la verdad que sí. Y bueno, pues por lo demás, destacar la cita del fin de semana. Nos hemos referido nosotros durante el transcurso de esta semana a lo que va a ser la observación astronómica que va a tener lugar en el yacimiento arqueológico de Ocuri durante este sábado, pero sí que podemos, pues, recordarlo, ¿no?, nuevamente, porque es una de las citas que se enmarcan en ese programa de actividades culturales, lúdicas, que se están llevando a cabo en la ciudad romana de Ocuri para, pues, precisamente dar a conocer todo ese patrimonio histórico, cultural, que contiene el yacimiento de Ocuri a toda la ciudadanía briqueña. Pues sí, el sábado a las 10 de la noche, pues, tendremos esta observación astronómica a través de, lo va a impartir el Observatorio Astronómico del Torcar de Antequera, para que todos los que les guste las lunas, los planetas, el cielo profundo y los cuerpos celestes, pues, tengan la posibilidad de verlas. Creo recordar, según me comentaron ayer, que estaba todo completo ya, que las 40 plazas estaban ya adquiridas, todos habían comprado su correspondiente entrada, pero bueno, me imagino que esas 40 personas, pues, estarán también expectantes por pasar una noche, porque creo que será desde las 10 hasta las 3 o las 4 de la mañana, estarán, pues, disfrutando de la luna y de esos planetas que desde el yacimiento, a través de la maquinaria que traigan, pues, se pueda disfrutar. Una observación astronómica que, como decíamos, bueno, pues llegará a nuestra localidad, está el aforo completado. Sí que, no obstante, podríamos recordar, ¿no?, el resto de actividades, porque durante lo que queda de mes de junio y también parte del mes de julio se van a seguir desarrollando, todavía quedan alguna que otra iniciativa más, ¿no? Lo digo por si no pudieron entrar en el observatorio de este sábado, pues sí que a lo mejor les puede interesar el resto de la oferta cultural. Pues sí, tenemos dos exposiciones actualmente. Tenemos la exposición en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, allí en el San Juan de Letrán. Tenemos la exposición de pintura de Blas Río, que estará allí hasta el 30 de junio. Se podrá visitar en los horarios que allí se encuentra, que son de 10 a 2 y de 4 a 6. Y tendremos, pues, lo que es durante los meses de junio y julio, pues tendremos el homenaje al olivo que nos ha hecho Antonio Rodríguez Agüera, que se encuentra allí en el claustro del convento de Capuchinos, y también, pues, en el horario del claustro y allí del convento, pues también se puede disfrutar los meses de junio y julio. Son dos exposiciones de dos artistas ubriqueños que tenemos aquí en Ubrique y nos suelen deleitar, pues, con todas esas pinturas que vienen realizando año tras año. Dos exposiciones bastante elegante y bonita. Yo estuve en la presentación, la de Antonio Rodríguez, compañeros míos del equipo de gobierno, pues, estuvieron en la de Blas Río, y la verdad que nos sorprende la gran calidad pictórica que tenemos aquí en Ubrique. Pero bueno, día tras día lo vamos viendo con estas tantas exposiciones que tenemos, y nada, desear después a todos los que no puedan ir al observatorio de mañana sábado, porque se pasen por estas exposiciones y pasen un buen rato viendo estas obras de arte que tenemos allí. Uh-huh. Por cierto, que no sé si también en el centro de recepción del yacimiento arqueológico de Ocuri se pueden visitar las obras participantes en el concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Sí, creo que se encuentran allí, el concurso de fotografía, creo que está allí todavía expuesto. es otra de las exposiciones que también se pueden visitar, ¿no? En torno a este este programa de actividades de Ocuri. Nos vamos a quedar aquí. No sé si hay alguna otra cuestión más pendiente. Hemos repasado un poco las actividades culturales del fin de semana, la cita que aún están vigentes en nuestra localidad, y hemos, por supuesto, anunciado pues esa cita también importante de cara al concierto que ofrecerá Manuel Carrasco el próximo domingo 11 de septiembre en nuestra localidad durante la víspera de feria, que era pues el motivo también de este encuentro, anunciar, dar a conocer, cerrado hace tan solo unas horas, pues ese encuentro, ese evento importante dentro del plano musical para nuestro municipio. Pues sí, esa es la noticia, y combinarla con las distintas actividades culturales que tenemos. No hay mucho más que decir, sino que todos puedan disfrutar y pasar un buen fin de semana. Pues con todas esas citas nos vamos a quedar, agradeciendo al concejal de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya atendido y que nos haya ofrecido esa última hora aquí en la sintonía de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.